por lo menos ningún miércoles más. Todos los miércoles a las 10 de la noche, Sueños Orgiásticos en Moncada Radio. Síguenos en orgiásticos.com y en el 104.6 de la FM. Nada más, pasadlo bien. Buenas noches, bienvenidos una noche más, bueno, no una noche más, sino la noche del último programa de la cuarta temporada de Sueños Orgiásticos. Hoy es 20 de junio, son las 10 y un minuto de esta noche de miércoles. Todo sigue igual por aquí, hace calor para no variar, pero pese a que es el último programa de la temporada, no hay ni mucho menos que llorar, porque puede que no sea el último o puede que sea el último y por eso tampoco tendríais que llorar, sino alegraros quizá algunos. Y tampoco hay nada especial que decir, sino ni hacer, sino simplemente otro de estos programas normales, porque estos sueños orgiásticos aquí de especiales entendemos poco. Así que, como siempre, vamos a recordar la página web del programa, que es www.orgiásticos.com. Ya sabéis que en esa página web pues subimos los programas anteriores y anunciamos los que van a ser cancelados. Este último de esta cuarta temporada y quién sabe si el último de Sueños Orgiásticos, porque nunca se sabe, la vida da muchas vueltas y el mundo de la radio es muy complicado y hoy en día más, pues lo subiremos en un par de días o tres, en principio, si todo va bien, incluso puede que antes. Y no sé, a lo mejor ponemos algo bonito, un cierre. Yo qué sé, hacemos una senefa o algo en el apartado de la página web, pues, para darle ese contenido de, no sé, de cerrar algo, un círculo, tanto que está de moda la palabra de cerrar círculos y eso, pues a lo mejor, no sé, ya veremos. Antes que nada, pues vamos a hacer este último programa. No nos vamos a recordar diciendo que es el último programa de la cuarta temporada, pese a que es un hecho, son las 10 y 3 minutos. Y todavía estamos diciendo que es el último programa de la cuarta temporada. Es la última vez que me la escucháis hasta, si todo va bien o a lo mejor no tan bien, pero bueno, va. Para septiembre, octubre me volveréis a escuchar, pero este es el 25º, que queda bastante redondo. Y último programa de la cuarta temporada, en el cual, pues, lo que íbamos comentando, tendréis que escuchar algo más de música, escucharéis algunas noticias y quizá haya alguna sorpresa al final en forma de valoración de la temporada, que no sé por qué exactamente lo hago, porque no puedo esperar yo. Es sadomasoquismo a veces, ¿no? Porque dices, no sé qué, no me voy a esperar que me digan sobresaliente, pero bueno, es como un ejercicio de transparencia, ¿no? Eso que tanto falta hoy en día, sino que le pregunten a la clase política y demás, pues. No sé, es un ejercicio de transparencia y qué caray, te llena 10-12 minutillos que van bien, ¿eh? Que al final llegas al último programa un poco cansado, ya hace calor, cada vez pasan menos cosas y el mundo va más lento ahora, llevamos 9 meses trabajando, entre comillas, trabajando yo llevo en este programa y al final pues esos 10-12 minutos cada vez cuesta preparar más el programa y pueden ir muy bien. Antes que nada, no vamos a perder las tradiciones, aunque podríamos hacerlo porque tengo potestad para ello, para poco más, pero para esto sí, de poner un tema musical antes de empezar lo que es propiamente el contenido del programa, si es que este programa alguna vez ha tenido un contenido definido, que en el fondo sí que lo ha tenido, en mayor o menor medida. Otra cosa es que esté bien o esté mal, o que sea un poco patillero porque copiemos las fuentes de los demás, pero bueno, lo tiene, creo. El caso es que vamos a poner el primer tema musical de esta noche, especial entre comillas, porque es la última de la temporada, pero por poco más, y luego pues tendremos noticias y demás. Vamos a poner un tema que se está escuchando mucho, ya que estamos entrando en el verano, no sé si era hoy oficialmente o mañana que se entraba, ahora tengo dudas, creo que es mañana. El tema balada de Gustavo Lima, que se apunta a la moda de brasileiros, portugueses, cantantes hoy en día, como futbolistas del Real Madrid, abundan mucho hoy en día. de repercusión, quiero decir, con Michel Teló a la cabeza, pero este no, este es Gustavo Lima, el tema balada, suena aquí en Sueños Orgiásticos, quizá el título no te suene, pero seguramente la canción sí, aunque sea de fondo. Vão nessa gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar. Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Chora, Gustavo. Bueno, este era el primer tema de la noche, balada de el señor o señorito, bueno, señorito no, señor en estos casos, porque señorito sería un trato de servicio, y no, señorita no, sino es de mujer no casada, pero el señor es siempre, aunque no sea casado, Gustavo Lima, que no sé si es casado o no, es joven, pero bueno, no sé, vete a saber, no nos vamos a meter en una complicación. Este era el primer tema de la noche. Y ahí queda, porque si no hemos estado haciendo prácticamente valoraciones musicales, salvo excepciones muy puntuales y de algún detalle muy concreto, pues no lo vamos a hacer en este último programa. Podríamos hacerlo, podríamos, pero no se va a dar el caso. Que no acabo de recordar que el podríamos se refiere a mí, pero es para darle más fuerza. Porque ya sabéis que desde que Estela no está en el programa, allá por principios de temporada, octubre, noviembre, porque le salió una cosa de estudios y demás, que es totalmente comprensible, pero bueno, vaya, parece que todo el mundo se cebaba conmigo, pues estamos solos en el programa. Mira, una cosa buena que tiene este último programa es que, coincidiendo con fútbol, que se está jugando la Eurocopa, el único día de descanso desde que empezó la Eurocopa es este, que es el del último programa de Sueños Orgiásticos. Bueno, Gracias, al menos, a la UEFA. Antes de ir a por nuestras noticias, cabe recordar que podéis enviar correos electrónicos con cualquier sugerencia o lo que fuera, aunque ahora ya no la comentaremos hasta la temporada que viene, pero bueno, si en verano os aburrís mucho, pues podéis hacerlo a orgesticos@orgesticos.com si tenéis cualquier duda, sugerencia o lo que fuera respecto al programa, y eluni@orgesticos.com. Dale, orgesticos@orgesticos.com para el programa, cosas generales, y eluni@orgesticos.com si os queréis referir a mí, pues personalmente, para halagarme, insultarme o lo que fuera, pues lo podéis hacer ahí. Ya sabéis que la separación es por una cuestión de burocracia, quizá no necesaria, porque los dos correos electrónicos los leo yo, porque soy el único miembro del programa, pero es un poco más ordenado, y ya que tengo pues 200 cuentas de correo electrónico que no voy a gastar, pero que están ahí, pues vamos a intentar amortizarlo mínimamente el dominio y le vamos a dar uso. Así que orgesticos@orgesticos.com para temas generales, y eluni@orgesticos.com pues para cualquier cuestión personal, pues lo enviáis ahí. Ya no lo leeremos esta temporada, y si no hay más programas de Sueños Orgésticos, pues no se leerá, pero si es el caso, pues os contestaré por email si tenéis alguna pregunta o lo que fuera, y ya pues si algún día volvemos dentro de unos meses, pues en antena se responderá todo. Creo que ha quedado claro, no puedo interlocutar con vosotros o que haya una interlocución. Pese a que vivimos en la era del web 2.0 y el Twitter y demás, no estoy interactuando con vosotros, pero bueno, podéis decir lo que queráis por correo y luego yo ya os sigo. Hay un modo de interactuar que sí que está disponible para mí, que sería daros el teléfono de participación, pero no lo voy a hacer porque... ¿Por qué no? Porque es el último programa y prefiero no alterar el orden de las cosas que tienen que ir pasando y no. Prefiero que me enviéis un correo electrónico, no sin insolencias, ni borderías, ni nada, pero no quiero escucharos ahora, por lo menos. Luego ya veremos en un futuro, si se da el caso, pues a ver qué pasa, pero ahora no. Dicho todo esto, ya creo que es motivo, o sea, motivo suficiente, todo lo dicho, ya se ha recalcado todo lo suficiente, como para que vayamos a por la primera noticia de la noche. Y empezamos fuerte, ¿eh? Acabamos la temporada y empezamos la noche fuerte, pero fuerte, fuerte, porque esto os va a gustar. Se ha dado a conocer incluso en noticiarios más o menos serios, porque tiene su repercusión la noticia. Bomberos evitan la amputación de un pene atrapado en un tubo de acero. Sí, amigos, sí. Como habéis oído, ¿eh? No es vuestra mente perversa que os ha jugado malas pasadas, sino eso. Bomberos evitan la amputación de un pene atrapado en un tubo de acero. Los bomberos evitan la amputación de un pene atrapado en un tubo de acero. El hombre lo había introducido como parte de una práctica sexual. Los médicos de un hospital de Granada no podían extraerlo. Eso es el resumen. Vamos a propiamente a la noticia. Esto ha pasado en Granada. Los bomberos han evitado la amputación del pene de un hombre que había quedado atrapado en un trozo de tubería cilíndrica, donde previamente lo había introducido. ¿Qué dices? ¿Para qué? Pero bueno, tras ser requerido por los médicos de un hospital en Granada ante la imposibilidad de extraerlo. Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes al martes de la semana pasada, cuando al servicio de urgencias del Hospital Ruiz de Alda de Granada acudió un hombre de 52 años con un tubo cilíndrico de acero en el pene. Que dices, ya te tienes que ver muy mal porque la vergüenza no es poca, pero bueno, en una situación así, entre tener pene y no tener pene, supongo que la vergüenza ya importa poco. Al parecer como parte de una práctica sexual, ¿qué tipo de clase de práctica sexual era esa? Está muy solo este hombre. Que le había causado una importante inflamación del órgano sexual, han informado hoy a EFE los bomberos. Y ahora viene lo bueno, que es como te narran la complicación que tenía realmente este suceso, porque no era baladí, no era sin importancia, ni mucho menos. Ante la imposibilidad de cortar el cilindro de unos 2 centímetros de diámetro, 4 milímetros de espesor y algo más de 5 centímetros de longitud, o o sea, detallado está la noticia, los facultativos solicitaron ayuda a los bomberos a fin de evitar la amputación del pene, que estaba estrangulado dentro del tubo, lo que impedía que bajase la erección. Para cortar el tubo utilizaron una herramienta de bricolaje, una pequeña sierra circular denominada Dremel, que el subinspector de servicio recogió previamente de su domicilio, dado que en el parque de bomberos no contaban con aparatos que permitieran rajar el cilindro con la precisión que requerían las circunstancias. Menos mal que este hombre al menos tenía en casa ese tipo de herramientas, porque si no, este hombre, me refiero al que le ayudó. En la intervención de la que informa hoy el diario Ideal, emplearon casi 2 horas en la que los bomberos compartieron quirófano con los cirujanos. Fue un trabajo en equipo, dice un portavoz de los bomberos, que se sentirá muy orgulloso, imagino yo, que explica que es la primera vez que intervienen en un quirófano, aunque sus servicios sí han sido requeridos en numerosas ocasiones para extraer órganos atrapados en maquinarias como dedos o brazos. El centro hospitalario ha evitado hacer declaraciones al respecto. Bueno, no creo que haga falta hacer más declaraciones, si ya nos ha quedado bastante claro. La noticia está bastante detallada. Por suerte, al menos, sí que no informan del nombre del sujeto en cuestión, porque aunque se le ha salvado el pene y la vida, bueno, supongo no será plato de buen gusto darse a conocer, ¿no? Que a lo mejor eso es colateral y que salga en este programa al final porque no le ha pasado nada, pues será un motivo incluso de risa para él mismo, ¿no? Pero, bueno, yo solo digo que hay gente que está muy mal, ¿eh? La soledad es muy mala. Y muy mala, muy mala. Así que para olvidar así rápido esta noticia, creo, y no me equivoco, pienso, por lo menos, que lo mejor será que pasemos a por otra noticia y pues veremos si esta nos impacta tanto o no. Yo creo que no, pero bueno, también tiene su miga, ¿eh? Porque superar esto no era fácil, pero bueno. Mujer en China le recortó con tijeras $8,000 a su esposo. Bueno, será 8.000 yuanes o lo que sea. Bueno, es igual, supongo que han trasladado la moneda, pero esto es lo que supongo que Angela Merkel entiende por recortes. ¿Eh? ¿Lo veis? Bueno, es un poco absurdo, pero dada la situación, todo lo que el verbo recortar hoy en día da mal rollo, y sea lo que sea. Y si encima es dinero, pues ¿qué le vamos a hacer, no? El caso, dice la noticia, se presentó en Chengdu, en el centro de China, informa el portal informativo NetEasy. No easy de fácil, sino EASE, pero no sé cómo se pronuncia exactamente, así que lo dejamos en NetEasy, ¿vale? El hombre acudió a un banco local con 50.000 yuanes, unos 6.000 euros u $8,000, ¿eh? Y podemos hacer traslaciones a libras si queréis, pero no lo vamos a hacer porque ¿por qué no? Porque no hace falta tanta información. Es que los ingleses se busquen la vida, si eso. Que su mujer había cortado en pequeños trozos. Lin Zhaoqian explicó que su mujer, con problemas mentales, hombre, después de que te corte tanto dinero, debes pensarlo por lo menos, había acabado con sus ahorros a tijeretazos, por lo que acudió a los empleados del banco por si había alguna forma de recomponer los billetes reducidos a pequeñas tiras. 12 de los empleados de la sucursal perteneciente al Banco de China se prestaron a la labor colocando todos los recortes en una mesa e intentando acabar el rompecabezas, como puede verse en espectaculares fotos que publicó el propio portal o la web en inglés China Smack. Fotos que no tenemos disponibles, pero que, bueno, podéis buscar a chino le recortan $8,000 y seguramente saldrá. O sea, sabéis usar el internet, Google, es muy eficiente. Pero bueno, que a lo mejor tampoco os interesa. Lo más triste del caso, sigue la noticia, es que tras 6 horas de trabajo sin descanso, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, que dices, aquí eso pasa en España, y dices, con la deuda que tenemos por 8.000 o por 6.000 euros más, ya nos da igual, o sea, no nos vamos a complicar tanto la vida, los empleados solo habían logrado completar uno de los 500 billetes de 100 yuanes, unos 12 euros aproximadamente, o sea que 6 horas de trabajo a 12 euros le salió a menos de lo que la mayoría cobrarán en su jornada laboral, digo yo. El resto de los billetes, según los empleados, son insalvables y Lin puede dar su fortuna por perdida, aunque el hombre aseguró que conservará los recortes y continuará intentando reconstruirlos durante el tiempo que haga falta, ya que el dinero lo guardaba precisamente para tratar la enfermedad de su esposa. Bueno, pues mira, si lo ha recortado ella, suena cruel, ¿no?, decirlo, pero Quiero decir, si vas a dedicarle mucho tiempo, a lo mejor es mejor asumir que los has perdido y seguir trabajando. Y mira, es duro, pero ya está. Si el banco no te puede dar una sustitución de esos billetes, que es algo que me ha extrañado un poco, pues no sé si sería aconsejable tirarse un año para arreglarlos, porque a lo mejor en un año cobra él más de 6.000 euros, que no lo sé, porque ahora mismo no sé cómo está la situación en según qué zonas de China, ni a qué clase pertenece este hombre, ni nada de eso. Pero que bueno, que no debería ser tan dramático, que lo más probable es que cueste más recuperarlo, si se puede recuperar algo, que ganarlo otra vez. Pero bueno, supongo que es fácil porque tiene que dar rabia, o sea, es fácil decirlo porque tiene que dar rabia no estar en esa situación. Pero bueno, de rabia o no, pues ya no se puede hacer nada y el señor Lin Zhaoqian pues ha tenido muy mala patada. Sea como sea, nosotros en Sueños Orgiásticos tenemos que seguir porque podríamos darlo por concluido ahora el programa y os impactaría mucho el que el último programa durara 20 minutos. Sería un shock para todo el mundo, seguramente. Sería algo, un acontecimiento único. Quizá no tanto, pero bueno, quedaréis un poco pillados como mínimo. Pero no vamos a hacer eso, sino que vamos a poner el segundo tema musical de esta noche de miércoles, que es el último programa de la cuarta temporada, por si todavía no os habíais enterado. Y luego ya, si acaso, seguimos pues con más noticias y demás. Como estamos así un poco veraniegos, creo que vamos a seguir con esa línea y vamos a poner una última canción así veraniega. Luego a lo mejor ponemos más cosas, ¿no? Pero de momento una última canción veraniega para animar el ambiente. Y pese a que no soy muy partidario de este tipo de canciones, porque en general no me suelen gustar mucho, salvo que estés en una discoteca y por el contexto y la situación, que no voy a detallar, pues puede que te guste un poco más, la vamos a poner hoy porque sí, porque vamos a ponerlo y que nos sirva de precedentes. Pero como estamos ahí en el verano y es el último programa de esta temporada, pues lo ponemos. El tema que vamos a poner es Rayos de Sol, de José de Rico, y va a sonar aquí en Sueños Orgiásticos a la voz de ya. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Ahora sí. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda. Quiero decirte que quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, Este era el segundo tema musical de la noche, Rayos de Sol, de José de Lico. Y bueno, aunque la semana pasada dije que este programa en principio no iba a ser tan musical como el anterior, porque era el último y tampoco es el hecho, porque vamos a poner las mismas canciones que solemos poner, que son tres o cuatro durante el programa, pero me ha apetecido poner ahora mismo, sí, porque sí, otro tema musical, porque lo he encontrado finalmente, me ha hecho mucha ilusión. Y mira, ya que eres el director, locutor, técnico de sonido y demás de Sueños Orgiásticos, pues ¿por qué no pones una canción que quieres poner así porque sí y luego ya sigues en Sueños Orgiásticos? Y he pensado, pues sí, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Podréis preguntaros, ¿hablas contigo mismo? Hombre, no es lo frecuente, pero no es descartable que a veces lo haga. Eso no tendría por qué ser sinónimo de locura en todos los casos, aunque en el caso de que lo sea, tampoco debéis alarmaros, porque mucho no puedo hacer aquí a distancia, así que como mucho os puedo influenciar y demás, pero os puedo asegurar que en ningún caso estoy programando publicidad o os estoy induciendo a cuestiones como suicidio o asesinato, así que tranquilos. El tema que vamos a poner es Surfing Bird de Trashmen, un tema antológico que a muchos os recordará un anuncio de hace unos años de la compañía de zapatos, de zapatillas deportivas Reebok, que salía un luchador de sumo, un gordo japonés de estos. No es que los japoneses sean gordos especialmente, pero bueno, los luchadores de sumo sí. Y eso. El tema es Surfing Bird de Trashmen. Suena en Sueños Orgiásticos a las 10 y 29 minutos de esta última noche de miércoles, por lo que respecta a Sueños Orgiásticos, la última noche de esta cuarta temporada. Ma Bueno, este era el tercer tema musical, Surfing Bear, de Trashmen, un tema que así pues apetecía poner así, a bote pronto, porque sí. Y espera un momento, que creo que tenemos la sorpresa que estaba pensada, está preparada, creo. Si no, pues no, pero sí, creo que sí. Y buenas noches, Mario. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿A qué se debe esta llamada? No, bueno, está programada. Me ha llamado usted. Sí, es que le queríamos poner así como un poco que somos interesantes y nos llaman para evaluarnos, pero sí. Me siento halagado al considerarme sorpresa. Sí, bueno, es una auditoría buscada, entonces es un ejercicio de transparencia mayor por mi parte todavía, someterme a esto voluntariamente. ¿Que está usted buscando un rescate, quizás? Sí, más o menos. No, que va. Es solvente este programa. Hasta el momento no genera pérdidas considerables, como mínimo, creo. Sí. Bueno, pues eso, que llamamos más que nada, como decía antes, para rellenar unos minutillos, porque dices, a veces ya no sabes cómo acabar el programa, y dices, pues bueno, llamo al coordinador y que él lo rellene, que eso siempre se me da como, bien. Como ya le va en el sueldo, la sorpresa, el relleno, bien. Sí, dices, ya es el último programa, no tengo ganas de pensar, pues que participa Mario y diga lo que tenga que decir. Va sumando puntos de cada próxima temporada, veo que vamos mejorando. Sí, bueno, se me ocurren cosas. La próxima temporada a lo mejor me quedo sin gas antes y tengo que empezar a llamar a todos los trabajadores de Moncada Radio uno por uno, pero de momento con usted vale. O sea, usted tiene la firme intención de continuar, por lo que detecto. Bueno, no, la verdad es que no tengo la firme convicción de nada. Tengo que escuchar ofertas, entonces no me cierro puertas, no. Uh-huh. No sé. Las expectativas nunca hay que perderlas y me parece muy bien por su parte. Sí, por eso que nunca se sabe, vete a saber, a lo mejor me ofrecen contrato al lado de Luis del Olmo, yo qué sé, vete a saber. Oiga, pues marchar a Punto Radio tampoco es muy buen negocio porque la empresa está que se hunde, pero bueno. Bueno, pero hasta que se hunda todavía, no sé, si sigue una persona que se ha hecho millonaria con la radio ahí, pues será porque... Que digo yo que cobrará algo. Sí, algo sí que cobras. Sí, algo, sí. Algo más que la mayoría de la gente de a pie, digo yo. Sí, algo más que el resto. Sí. Y no le quedará mucho para jubilarse, supongo. No. Bueno, de hecho, por edad ya tendría que estar jubilado, pero bueno. Sí, pero bueno. Bueno, pero oiga, ¿me ha llamado usted para hablar del señor Luis del Olmo? ¿O? No, para hablar del programa, pero es que usted divaga sobre mis intenciones sí, y... Sí. Entonces, es que yo le lío. Claro, no concreta la auditoría, Bueno, la evaluación. Usted pregunte, a ver, punto uno, ¿qué quiere saber? No, que haga una valoración general, si no de la temporada, pues del programa o de los colaboradores, en este caso de mi persona, o lo que fuera, no sé, lo que usted considere oportuno. Si no quiere decir nada, pues ya negociaremos y ya escucharé su propuesta. No usted, sé. Claro, cuando presenta el programa se erige en locutor, presentador, sí. Director, coordinador, redactor... Hoy en día, en tiempos de crisis, es muy útil. Es un ajuste presupuestario brutal. Es un recorte importante, ¿no? Pero claro, radiofónicamente hablando, su programa Sueños Orgiásticos, dentro de los formatos de radio, es lo que llamaríamos un programa de autor. Sí. Entonces yo creo que todos esos conceptos, todos esos epítetos bien otorgados a su persona, yo creo que se podrían resumir en una única frase. Sueños Orgiásticos, un programa de Alejandro Mesa. Sí, pero... Yo le conmino a que la próxima temporada utilice esa expresión. No, es que yo no la veo, ¿eh? Porque es la otra es como que parece que hago cosas. Ah. Quiero decir, da otra sensación, es un juego lingüístico, dices, pero sí que tiene cargos. Es que usted lo quiere aparentar, pero realmente las hace. Bueno, yo le cabo la información, no quiere decir que siempre la redacte, porque yo no digo que soy el redactor, digo que soy el locutor, el técnico de sonido, que a efectos prácticos es, y el director del programa, eso es verdad, porque claro, yo me dirijo a mí mismo, hacia la audiencia. Porque es el tema de la recopilación de las noticias, control-C, control-V, fantástico, ¿no? Sí, bueno, hay que tener agilidad, quiero decir, sí. Y no todas las semanas pasan cosas, ¿eh? Son tres teclas muy importantes en su programa, el control, el C y la V. Sí, pues sí, pero quiero decir, se llega a esferas más altas de la sociedad con esas teclas, ¿eh? Quiero decir. Y luego la selección musical, hablamos que del señor Spotify, ¿no? Que es el que nutre de contenido musical bueno, su programa. Pero ¿quién busca? Porque claro, si fuera por el señor Spotify, podría poner cualquier cosa. Quiero claro, decir, claro. O sea, yo pongo lo que la inspiración que tengo en ese día, no disfruto con ello. Entonces yo creo que justo cuando presente el programa se tendría que presentar que buenas noches, un programa elaborado por Control, C, V, Spotify y Alejandro Mesa. Es que claro, entonces es quizá peor, ¿no?, que lo de decir por Alejandro Mesa. Claro. No. Quiero decir, bueno, si ya intuyo la valoración, si quiere la concluimos ahí, porque digo, tampoco, la poca audiencia que hay... No tengo ganas de hundirle el programa. Se está milanando, ya al final encima, que queda muy feo, es como rematarlo en el suelo ya, no... No, ahora, seriamente, Alejandro, desde Moncada Radio estamos satisfechos con tu... Estás grabando, ¿no?, para la promoción del año que viene, para que tengas la voz en off, para grabar, estás grabando, ¿no? Sí. Pues, hago la valoración. Desde Moncada Radio estamos muy satisfechos con el programa Sueños Orgiásticos de Alejandro Mesa. Ya desde el principio, en esta segunda etapa, recordemos que tu primera etapa fue La Serpiente Plateada. Muy bien, muy bien. Una música muy determinada. Y en esta segunda etapa, pues que ya prácticamente es mucho más larga, ¿verdad?, que La Serpiente Plateada. Sí, Serpiente Plateada fueron 3 temporadas, esta ya lleva 4. De momento es un poco más larga. Nosotros desde el medio local pues valoramos muy positivamente la evolución del compañero Alejandro Mesa, con un programa de un contenido muy determinado. Es lo que, como decía anteriormente, es un programa llamado de autor y que, bueno, tiene una... Son de aquellos programas tan particulares que o gustan o no gustan. Vamos, que alguien tenía que rellenar el hueco. No tienen término medio. Que alguien tenía que rellenar el hueco y ya está, tampoco pasa nada. No exactamente. Usted nos ofreció una opción radiofónica que nosotros valoramos y aceptamos. Estuvieron esperando hasta última hora, ¿no? Hasta a ver si alguien más ofrece, pero dicen no. Pues entonces, bueno, va, se lo damos y decimos que está muy bien. Bueno, yo creo que usted se podría erigir como el Jiménez Los Santos de Moncada Radio. ¿Sí? Bueno. Es el azote de las ondas. Ah, vale, pero la tendencia, pues, no sé, ¿eh? Quiero decir, yo no me quiero meter con nadie, pero no es motivo de inspiración para mí, normalmente. Programa de autor. Usted sí. Quédese con ese párrafo. Programa de autor, Sueños Orgiásticos, programa de autor. Sí. O gusta o no gusta. Pero no entramos a valorar cómo es el autor, ¿no? Porque entonces, claro, no... No, bueno, el autor es multidisciplinar, queda claro. Ah, vale. Control, C, V y Spotify. Sí, sí, una gran variedad, un buen repertorio. Usted es como José Luis Perales, que con tres palabras hace una canción. Bueno, es meritorio. Océano y quiero. Es meritorio, sí, es un arte en sí mismo. Sí. Bueno, pues muchas gracias, supongo, por la valoración. ¿Quieres ir rellenando o ya llegamos? No, ya con esto creo que llegamos. Si me veo muy apurado, en los últimos 5 minutos le digo que lo vuelva a repetir. Si acaso lo llamo otra vez y lo repetimos, pero no creo que sea necesario. Si acaso tengo a Spotify aquí también para cualquier emergencia, que supongo que tendremos que poner una canción más, así que... Anhelaré su llamada al lado del teléfono esperando tu comunicación, Alejandro. Vale. Bueno, pues muchas gracias, que vaya muy bien, Mario, y bueno, ya hablaremos de temas administrativos y demás. Los flecos del contrato para la renovación, ¿no? Sí, 9,5 millones de euros, está por ahí, por ahí. Yo creo que ya lo acabaremos de cerrar la semana que viene. Fichaje. Estamos muy satisfechos de que estés con el equipo de Moncada Radio, en el espacio de programas especializados, y contamos contigo para la próxima temporada. Pues muchas gracias, Mario. Que vaya muy bien. Gracias, buenas noches. Un abrazo a ti y a todos tus oyentes. Muy buenas noches. Vale, que vaya bien. Hasta Adiós. Luego. Bueno, ya lo habéis escuchado, mamá, papá, están muy contentos conmigo, lo digo porque como se ha dirigido a la audiencia, pues ya me dirijo yo personalmente y tal, que sí, que en principio va bien la cosa, así que si no me sale ninguna oferta mejor y demás, pues seguiremos la temporada que viene en Sueños Orgiásticos, a menos que pase cualquier cosa, que puede pasar mil cosas, pero en principio no. Quiero decir, a lo mejor me voy a ir a vivir a Massachusetts, que se me acaba de ocurrir, porque ni siquiera sé dónde está bien. Sé que está en Estados Unidos, pero Estados Unidos es muy grande. Pero bueno, es igual, que sea como sea, en principio seguimos y está bien, porque nos ha llenado unos 12 minutitos, un poco menos, 11 minutos y medio de radio, que han ido muy bien. Y nosotros vamos a seguir con Sueños Orgiásticos. No obstante, para ir recogiendo un poco los apuntes y demás y dar un último sprint final, pues quizás sí que sería bueno poner

suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to disgust me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Yeah. Though I'm not the first king of controversy, I am the worst thing since Elvis Presley to do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge, but no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me. Na, na, na, na, na. Bueno, ya está aquí el tema de Eminem, Without Me, el último tema musical de esta cuarta temporada de Sueños Orgiásticos. Y nosotros seguimos en los pocos minutos que nos quedan, casi cerrando con una de nuestras secciones insignia durante esta temporada, que no es otra que la sección de heráldica o nombres raros, como la quieramos llamar, de Sueños Orgiásticos. Y que, amigos, sí, tiene que empezar siempre con la banda sonora de El Golpe, porque si no, pues falta algo, ¿no? Y el nombre que traemos en la noche de hoy a Sueños Orgiásticos es otro nombre que en principio es masculino, supongo que también podría tener una adaptación femenina, y que quizás es un nombre un poquito menos raro y puede que alguien se pudiera ofender, porque incluso podría alguien llamarse, ha llegado a alguien que nos escuche o alguien que nos escuche directamente, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ya hemos llegado a este final de temporada pues así, un poquito con pinzas, ¿no? Y el tema, digo el tema, perdón, el nombre que traemos en la noche de hoy es Lamberto. Lamberto, según nuestra fuente principal, es un nombre de origen germánico cuyo significado es famoso en el país, o sea, que es famoso. Onomástica, es decir, el santo de los Lambertos, es el 17 de septiembre. O sea, seguramente no nos pille todavía en Sueños Orgiásticos, porque es cuando más o menos se vuelve de temporada, pero si acaso, si nos acordamos, que es poco probable, ya felicitaremos a los Lambertos del mundo, aunque seguramente la mayor felicitación que puedan tener es conocer su análisis por numerología del nombre Lamberto, porque siempre suele ser muy gratificante. Antes que nada, comentar que esta fuente, la que nos hace nuestro famoso análisis por numerología, cita como el origen del nombre Lamberto, o el origen germánico también, y significado el renombrado. Así que hasta cierto punto coincide con nuestra fuente principal sin ningún problema. Ahora sí, el análisis por numerología. Según el análisis por numerología del nombre de Lamberto, la naturaleza emotiva de los Lambertos es una naturaleza emotiva y clarividente. Se expresa por medio de la perseverancia, la concentración, la suficiencia y la clemencia. Ama lo oculto, lo que es y puede ser. Le gusta sentirse admirado. Naturaleza expresiva, complaciente, se expresa en la conciliación de intereses opuestos y en la atención al detalle. Ama la responsabilidad y la legitimidad. Vamos, siempre muy clarividentes, ¿eh? Sobre todo la expresión de todo es, bueno, muy transparente como suele ser habitual. Talento natural. Los Lambertos son mentes de pensamiento desbordado, ¿eh? Uy. Que corta, no, hay que poner la música del golpe, hombre, que si no, no, esto no es lo mismo. ¿Qué sería de Sueños Orgiásticos sin estos fallos técnicos? Es mente de pensamiento desbordado, se expresa como pensador inspirado que eleva las ideas y hace de cada idealización una realización, ¿eh? Ojo, que no es poco al dato, no sé si te has enterado, pero es importante, ¿eh? Se expresa como pensador inspirado que eleva las ideas y hace de cada idealización una realización. No sé por qué, no quiero entrar yo en prejuicios, pero juraría que el que ha escrito esto debe ser argentino. Pero bueno, es igual. labores más bien cerebrales que manuales. Ama las cosas del pensamiento más al crearlas que al disfrutarlas. Podría destacar en profesiones como, y ahí viene lo importante, ganarse el pan hoy en día. Médico, enfermero, filántropo, volvemos a citar filántropo como profesión. Abogado, escritor, pintor, bailarín, en labor comunitaria, sirviendo al o sirviendo al público. Ya sabéis, Lambertos del mundo, no sois ni mucho menos poco afortunados, pese a que muchas de las cosas que se puedan haber dicho no las comprendáis. Parece que en principio va todo bastante bien, así que al final deberéis incluso agradecer a vuestros padres que os hayan puesto tal peculiar nombre, igual que los Torcuatos, Landelinos y demás nombres como Gracianos, Gertrudis y tal, que hemos visto a lo largo de la temporada de Sueños Orgiásticos, que ha sido magnífica en lo que respecta a nombres raros. Ay, sí, sí, ¿qué le vamos a hacer? Es hora de que los que tengáis disponibles un PC a mano, una tablet o cualquier cosa, incluso una tostadora probablemente, que tenga conexión a internet, vayáis a la página web de www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, porque vamos a comentar la noticia, como última noticia de esta temporada de Sueños Orgiásticos, una fotonoticia en la que sale un tigre, eso tiene su gracia, así que ir a la sección de noticiario a la derecha arriba en orgiásticos.com, entréis a la página web, a la derecha arriba más o menos, pone noticiario, vais a esa sección y en lo referente al 20/06/2012, es decir, 20 de junio de 2012, que es hoy el último programa de Sueños Orgiásticos, hay subidas un par de fotos que os ayudarán a comprender mejor esta noticia, aunque tampoco es que sea complicado, simplemente es bueno porque si por algo inventamos la sección de foto noticias o video noticias, según el caso, en Sueños Orgiásticos, es porque sabemos que pese a que la radio está muy bien y gustan los programas de radio, vivimos una cultural que es más visual que audio, La palabra audiovisual siempre se destaca más lo visual y pese a que eso en la radio no debería primar, porque no puede primar de ninguna manera, pues a veces se pueden utilizar apoyos como internet con fotos y vídeos para ilustrar mejor alguna de las noticias. Ese es el caso de hoy, así que el caso de todos los programas en general, salvo alguna excepción con alguna noticia. Ir a orgiásticos.com, sección noticiario, y sin más dilación vamos a comentarla, porque si no, pues no quedará tiempo y lo cuestión es que quede tiempo. Ni siquiera vamos a poder comentar noticias rápidas hoy, pero bueno, eso ya otro día. Es la temporada que viene, es eso. Un tigre que vive como mascota en casa de una familia en Sudáfrica. Sí, amigos, como habéis oído, sí, tal cual, en España esto no nos sorprende mucho, porque Jesulín Dobri que tenía uno, ¿no? Pero la situación de esta noticia es más gore, porque no es que viviera en una finca y tuviera un recinto grande para él, sino que vivía dentro de una casa, más o menos amplia, sí, pero dentro de una casa, como si tienes un dúplex y tienes al tigre dentro. La noticia dice que, tal como el personaje del cuento para niños Stripey, que no conozco, este gran gato Enzo, llamado Enzo, ha hecho su hogar en la casa de una de su familia. Él vive como si fuera una mascota normal. Bueno, es normal, simplemente que es un tigre normal, no es un perro normal o un gato normal. Se acuesta en la cama y se echa a descansar en el sofá, como se puede apreciar en las fotos, en las que en una de ellas, las que hemos subido a orgiásticos.com, se le puede ver tumbado al lado de uno de sus compañeros de piso, o dueño seguramente, que ya ves qué seguridad tienen. Este enorme gatito vive con sus dueños, Michael Jamieson, Jakey Smith y 14 perros, atención, porque no es la única mascota de la casa, si algún día se pone tonto tiene 14 perros para que lo contrarresten o para que le sirva de aperitivo, en Brakpan, Sudáfrica. La pareja lo compró de cachorro de 9 semanas de edad, porque claro, sería muy adorable, hace un año, y ya come hasta 11 libras de carne al día, que creo que son unos 5 kilos y pico, si no recuerdo mal. Ahora no sé exactamente, pero por ahí. Informa The Sun. Michael, de 37 años, dijo: él está feliz viviendo con nosotros, pero tenemos que recordar que sigue siendo un tigre. Bueno, sí, recordar que sigue siendo un tigre está muy bien, pero no sé si os habéis aplicado mucho el cuento hasta ahora, porque no es entrar en prejuicios ni que yo sea un tigrista ni nada de eso. Pero sí que es cierto que vivir con un animal que, cuando sea totalmente adulto y ya es bastante grande, pesará más de 200 kilos, tiene unas zarpas bastante grandes y normalmente vive en estado salvaje porque necesita mucho espacio para correr y mucha comida, no sé si... Bueno, te salvas por lo de que tienes 14 perros, que supongo que cuando ya se haya comido 7, 8, pues será bueno intentar echarlo de casa. El problema es que no empiece por un humano. Esperemos que tampoco por un perro, pero bueno. Es igual, que esperemos que no nos tengamos que acordar de esta noticia trágicamente en un futuro, y de momento, pues, que disfrute este lindo gatito, como diría nuestro gran amigo... Ay, ¿cómo se llama el pájaro este? Ay, se me olvidó. Bueno, el pájaro de, ya sabéis, de la Warner, ya no me acuerdo. Piolín. Pues esperemos que nos tengamos que acordar y que este lindo gatito viva a gusto con sus dueños. Y con esto tenemos que dar concluido la misión de Sueños Surgésticos del día de hoy, que, recordar, es la última misión de esta cuarta temporada, el 25º programa. Nos ha quedado redondo, hemos hecho 25 programas esta cuarta temporada con unas 5 o 6 ausencias, no demasiadas, y sinceramente, pese a que por contenidos quizá no hayamos sido muy variados, creo que hemos hecho una temporada bastante decente, porque como mínimo hemos sido un poco más profesionales, y en la mayor parte de los programas, salvo alguna excepción puntual, 3-4 programas, y en muy poca medida hemos sido puntuales. Y bueno, supongo que eso se valora, eso creo que en Moncada Radio lo valorarán. De momento, gracias por el veredicto, Mario. Pero lo que importa a la audiencia es que el programa de Sueños Orgiásticos tiene libertad para seguir la temporada que viene. Hay que acabar de cerrar las negociaciones porque nunca se sabe lo que puede pasar. Pero si todo va bien, que esperemos que sí, la temporada que viene habrá más Sueños Orgiásticos, o como soy yo el autor, porque esto es un programa autor, quizá cambia algo, incluso el nombre del programa, y hacemos variaciones, que no sé, todavía no lo he decidido. Pero será difícil que me quiten de Moncada Radio, porque parece que me ha agarrado bastante bien a la silla. Pero bueno, estaría dispuesto a dimitir si hiciera falta, ¿eh? No quiero ser como los políticos de este país. No, tampoco es que tenga aversión, pero bueno, teniendo en cuenta cómo son. Pues eso, que la temporada que viene seguramente haya más. Muchas gracias por estar ahí. La temporada que viene nos escuchamos, más bien me escucháis, y esperamos que podáis interactuar más a través de algún método, que ya veremos cuál. Y pues eso, muchas gracias por todo. Tener la página web www.orgiasticos.com para todo lo referente al programa, si seguimos, si no, si se cambia el nombre, o para saber las nuevas fechas de emisión y demás. Y también para que escuchéis este programa último que vamos a colgar en un par de días. Y nada, os tengo que dejar ya porque, ¿ves? El pito significa que me echan. Buenas noches, 104.6 FM, moncadasradio.com, orgiasticos.com y todo lo que sea .com va muy bien. Buenas noches, hasta la temporada que viene. Alejandro Mesa se despide. Que vaya todo muy bien.